miércoles 21 de octubre, no serás el lugar de ojos. Después de la muerte de Sara, Abraham volvió a casarse. Setura le dio varios hijos. Uno de ellos fue Madián, Génesis capítulo 25, versículos 1 al 6. Jetro, también llamado Reuel, Éxodo capítulo 2, versículo 18, amigo de Dios. Llegó a ser el suegro de Moisés al casarse éste con una de sus hijas, Séfora. A Jetro se lo llama sacerdote de Madián, Éxodo capítulo 18, verso 1, que adoraba al verdadero Dios, verso 12. Otros descendientes de Madián se apartaron de la fe de Abraham y fueron a menudo enemigos de Israel. ¿Qué pedido le hizo Moisés a Obab, uno de los hijos de Jetro? ¿Cuál fue su respuesta? Números capítulo 10, versículos 29 al 32. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os daré, ven con nosotros, y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás el lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Moisés no consultó a Dios antes de pedir a Obab que los acompañara. ¿No eran suficientes la nube durante el día y el fuego por la noche para guiarlos? Aquí vemos la humanidad de Moisés, vacilando delante del desafío que lo confrontaba y olvidando que Dios también podría abrir un sendero a través del desierto y proporcionarles tanto alimento como agua. Escucha Mateo capítulo 26, versículos 36 al 43. ¿Qué nos indica esto acerca de Jesús en su humanidad? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Aún el Salvador sintió la necesidad de simpatía y apoyo humanos. Aunque amaba a todos los discípulos, Pedro, Santiago y Juan eran los más cercanos. En el Getsemaní pidió sus oraciones. En el monte de la Transfiguración, el mismo trío durmió en vez de orar. Lucas capítulo 9, versículos 28 al 31. Ahora el cielo había enviado sus mensajeros a Jesús. No ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas, y podían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo, habían compartido su anhelo de salvar a los hombres, la esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano fue el tema de su entrevista. Deseado de todas las gentes, página 391. Aunque debemos apoyarnos en Dios, muy a menudo encontramos que la simpatía humana es útil y consoladora. Repasa ocasiones en las que fuiste especialmente bendecido por alguien que te dio consuelo y simpatía en tiempo de necesidad. ¿Por qué te fue tan útil? ¿Cómo podrías ofrecer consuelo y ánimo a alguien que padece necesidad?